Notipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Hola, muy, Galicia. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Aquí con la pregunta fundamental que se hace todo el mundo en nuestro folclore y en nuestro país, de ¿qué te trajeron los reyes? Estaba yo diciendo a una amiga mía, yo ya no quiero que me traigan, sino que no se lleven, ¿eh? Porque los antirreyes en México son unos personajes fantasiosos que vienen y se llevan todo lo que corresponde a los mexicanos. Le han quitado su lenguaje, le han quitado sus costumbres, se han llevado nuestra economía en ciertos aspectos. Se han llevado muchas cosas, en fin, quienes deberían de traerlas. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Pues a mí me trajeron los reyes mucha paz, salud, la familia bien, y vengo entrando... Todo más o menos normal. Sí, vengo entrando del jardín con una reflexión. Bueno, andaba cortando rosas y barriendo hojas de los generosos nogales y los fresnos. Ya ve que en invierno es una lluvia de hojas. Pero es hermoso porque los árboles se desprenden de las plagas, de lo viejo, y cuando menos lo espera uno, una semana antes de primavera, estallan en un verdor, ¿no? Es como nosotros debemos dejar atrás lo viejo, lo que no nos sirve, y empezar con nuevos bríos. Y bueno, mandarles un saludo a las radios que nos retransmiten, a la audiencia. Radio AMLO TV, notipoemas.com, lanuevarepublica.org, Al Calor Político, Open Magazine, Jóvenes con Orona, La Fatria es Primero, y otras que estamos monitoreando que no son consistentes, probablemente algunos problemas técnicos. Pero pues un saludo a todos, les invitamos a que se comuniquen con el señor Saldaña en su Twitter, arroba Saldaña Jorge, y también por el chat de Radio La Nueva República. Pues, ¿qué le trajeron a usted los reyes? Ana Lilia, bueno, pues Lidia, fíjate que estaba yo viendo ahí en la televisión, muy quitado de la vida, y en el noticiero de Joaquín, a quien saludo afectuosamente, vi algo que me molestó mucho, y como tal lo digo. Y lo digo con todo el respeto que se le puede tener a un colega, que yo sé que el asunto no es estrictamente del productor, sino de una cierta idea que hay, que va muy acorde con la técnica, con la tendencia de la televisión, más evidente en el canal donde un día trabajé durante 22 años, que es el Canal 13, donde, observándolo muy de cerca, me doy cuenta que hay un criterio. ¿Me estás oyendo, Ana Lilia? Perfectamente, señor Saldaña. Donde hay un criterio de hacer que el mexicano sea considerado como un menor de edad mental. Y apúntenle, la televisión mexicana considera que el auditorio es un menor de edad mental. No es solo un menor de edad, que un menor de edad es una persona muy comprensible, muy poético, un niño, tiene poesía interior natural, tiene ingenuidad bellísima. Sí. Pero la televisión quiere que el mexicano sea un niño, pero un niño tonto. Sí, un tontín. Eso le conviene. El niño convertido en un nicho de mercado es el niño que acaricia, que abona, que cultiva. En mi tierra dice cuchilea, que es un término como abonar, cultivar, acariciar, cachondear tantito para que crezca y fructifique. La televisión cuchilea a un niño, pero un niño tonto. Díganme si no, el reportaje que hace un locutor, un reportero, desde el helicóptero. En serio, no lo vayan a tomar como algo personal, pero tómenlo como algo, pues, un poco filosófico, pero digo, si tú ves eso, dices, oye, ya ni la friegas tú. Pues, ¿qué crees que somos, güeyes, en el sentido estricto de la palabra, güey, no pensante? Entonces, si está el locutor con su diadema son los audífonos muy puestos, y además su microfonito que llega a la boca muy pequeño, con todos los signos de la profesionalidad, para darnos el estado de un hecho, una circunstancia, una tragedia, o simplemente para decir nuestro clima. Entonces el locutor le dice, aquella luz que se ve allá, quién sabe qué caramba de luz era, ya los reyes ya avisaron a las autoridades del aeropuerto y ya tienen permiso de aterrizar. Así es que a los niños de México y a los papás les decimos que los reyes vienen aterrizando en este momento al aeropuerto de la Ciudad de México. Y ahí viene aquella luz que se ve en el horizonte, en el cielo negro, y que destaca esa luz. Ahí viene Melchor, Gaspar y Baltasar. Vienen a aterrizar. ¡Chin! Con todo y su camello. ¿Perdón? Con su elefante y su caballo y todo. Mira, lo que sea es darle, utilizar al noticiero, al concepto fundamental de la noticia, utilizar, déjame quitarle aquí el sonido, ahí ya puede ser que ya se oiga mejor, utilizar el mecanismo de la noticia para que nos demos cuenta. Y los niños, hipotéticamente, imagínate tú si a las 11 de la noche, después de telenovelas y de 20,000 circunstancias, los niños van a estar pegados a ver al noticiero para ver qué noticias hay sobre el aterrizaje de los Reyes Magos. Todo es, y después el reportaje está fundamentado en la leyenda, en la mentira, en la fantasía. Y entonces, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿pueden comprar estos juguetes electrónicos? ¿Pueden comprar en tal lugar? Bueno, es indiscutible que pueden comprar esto. Bueno, es indiscutible que van a comprar. Todo está fundamentado a fomentar la noble y digna leyenda de los niños, pero canalizado para que el papá compre. Oye, una cosa es, Juan Domínguez, no, ¿cómo te puedo decir? Una cosa es decirle a un niño y conservar su ingenuidad y quererlo mucho y acariciarlo, y si la tradición y nuestro folclore y nuestra manera de ser piensa que una fantasía debe ser cultivada, conservada el tiempo requerido, no lo discuto. Pero el hecho de hacerlo una noticia televisiva de noticiero, el noticiero más serio de la televisión, el que por antonomasia rige los destinos de la información, donde cada uno de los delincuentes apresados, asegurados, como se dice, viene a dar su declaración de carácter patológico y totalmente enfermizo. Todas esas acciones ahí están en el noticiero, donde el señor presidente de la República nos dice los logros que ha tenido este estado no fallido que es México. En fin, ahí se utiliza para hacer, con la hipotética mano suave, delicada y evangélica de Jesucristo, de dejad que los niños se acerquen a mí. Esa es la idea, y luego lo convierto en un nicho de mercado, y ustedes pueden comprar y comprar, y compran, y compran, y vuelven a comprar, como dice la letra esa del villancico que le cambié. Entonces, vemos que nos están tomando como idiotas, se están burlando. Tengo la seguridad plena y perfecta, porque lo conozco, que los titulares del noticiero no piensan así, pero obedecen órdenes POS, por orden superior. Entonces, la orden superior es mantener al pueblo idiota, porque no puede considerarse de otra manera. explíquelo a alguien. ¿Dónde puede haber la madurez? Hombre, vamos a suponer que el noticiero tiene que dar cuenta de el fenómeno mercantil que presupone el hecho de que los niños de México hoy reciban su regalo por la leyenda de los Reyes Magos. Muy bien. Bueno, pues en esta ocasión habría que separar, como año con año, de la misma manera que el árbol de Navidad, de la misma manera que Santa Claus en tales países, nuestra tradición religiosa católica española, como ustedes quieran y manden, vaticana o fan de fe o de fanatismo o de lo que sea, hace que se celebre esto. Hay dos aspectos: el aspecto en el cual la tradición quiere que los niños dan, y se sabe que los niños de México siguen esta costumbre, y las padres y las familias así. La parte económica del asunto es otra. Y entonces nos damos cuenta que hoy ha habido ventas, que no ha habido ventas, que van a comprar, que no van a comprar. Una familia clase media va a regalar alrededor de 500 pesos. Una familia que no tiene nada va a regalar un juguete de sal. Y de paso vamos a hablarles del juguete mexicano. Eso sería muy bello. ¿Y qué es el juguete mexicano? Bueno, es algo que ha sido relegado, ha sido enterrado, ha sido superado y devorado por una cultura extranjerizante, electrónica y mamona, de aparatos que no sirven para nada, que se descomponen, y que usted, por favor, cómprele a su niño juguetes mexicanos. En la época antigua había trompos, había yoyos, había los boxeadores, había el maromero, había el tívoli, había toda una serie de juguetes que el niño se entretenía, jugaba extraordinariamente bien. Había caballitos de madera, había camioncitos de pedazos de madera hechos con amor que despertaban la fantasía del niño, y que hoy no, porque hay que comprarles baterías jaladas, llamadas en inglés, cajas y cajas y más cajas idiotas, y a los tres días los juguetes no sirven para nada. Ya les hice el reportaje, ya hablamos de los reyes, ya respetamos la ingenuidad del niño y no hicimos la imbecilidad de ahí ya vienen los reyes, qué barbaridad, ya están, ya tienen permiso del aeropuerto para aterrizar, puta, joder, pero si no son, pero por favor, el noticiero es para gente adulta, no es Chabelo. Díganme si no, a ver, miéntenme algo por favor en Twitter, díganme que estoy equivocado con mis babosas, pero de todas maneras no es posible, porque yo me sentí idiota al ver el noticiero, me sentí imbécil, me están tratando como tonto, como no pensante, como una entidad, como los zombies de, o vuelvo a decirlo, como los zombies de ahí. Bueno, en Twitter el Marcos Barraza aún dice: compren y compren y vuelvan a comprar. Esa es la clave de la economía. Las compras generan. Sí, yo lo puse hace ratito porque tengo. Hay una parodia de esas canciones que les he cambiado, que por ahí está, que se llama Los peces en el río. Y está hecho a los diputados de la Cámara. Y ya ven ustedes que se pelean y luego se ve que tienen las sesiones muy largas y comen y se ven comiendo. Y luego se ven durmiendo. Y el original de esta parodia es pero mira, güey, los peces en el río, mira cómo los diputados en la cámara, no sé qué. Y luego comen y duermen y vuelven, comen y vuelven a comer. Los diputados, para los diputados. Y ahora aquí, para los Reyes Magos, compren y compren y vuelvan a comprar. Porque la obsesión del locutor convertido en anunciador publicitario, qué triste, subrayó, es cómo los papás compran. Lo que le interesa a la televisión es el fenómeno de comprar, no la ingenuidad del niño mexicano, no el hecho de que se utilicen los antiguos carritos de madera. Muy bien, soy un arriere, como dirían en Francia, un antiguo. Pero de todas maneras, díganme si no, usted le compra al niño iPod, tableta de no sé qué, carrito de baterías, otras baterías, a los 5 días se les pudre algo porque están hechos para no durar, y se fregó. Y se acabó ya, el niño ya no juega. Tampoco despertó mucho su fantasía, quiero suponer. Porque yo me acuerdo las fantasías que hace un niño, yo lo veo con los niños de ahí del rancho, un carrito de madera, joder, lo jalan, lo vuelven a dar, lo hacen subir, le hacen y sube y sube y se cansa. Todo eso es hacer trabajar su fantasía, digo yo. Sí, pero realmente. En fin, esas son las cosas muy hermosas del día a pesar de todo, y queda pues dicho y esta observación en la cual hemos sido una vez más por la televisión tomados como idiotas, como le conviene a ella. Muy bien, adelante mi querida Ana Lilia, dime otra cosa de la cual podamos comentar. Bueno, pues están las famosas campañas, precampañas, donde pues ya en el PAN andan con un pleito bastante fuerte. Hoy escuchaba a Cordero que tiene que ser un candidato muy agresivo el que enfrente al PRI y al grupo de izquierda. Y sí, él es beligerante, ¿no? Se dedica a atacar de una forma airada, llena de ira, ¿no? ¿De quién hablabas? De Ernesto Cordero. Él está, bueno, Josefina Vázquez Mota trae un mensaje de dulzura, mesura. Santiago Krill de no estoy de acuerdo. Y Cordero de yo voy a golpear, escójanme a mí porque voy a ser el más agresivo, ¿no? Me hizo pensar en la precampaña, en la campaña, bueno, ahorita precampañas o no sé pero cómo. Pero fíjate, mi querida Ana Lilia, que nosotros vamos a examinarlo, te sugiero que lo examinemos desde un ángulo paralelo. Uh-huh. Yo hago caso omiso de lo que digan los tres candidatos de Acción Nacional, y hay un común denominador que no me dejarás mentir. El mensaje de los candidatos tradicionales, y para no andar por rodeos, de los tres del PAN y del PRIista, es un mensaje consabido, no es consabido, sino ya conocido. Es decir, no tiene nada de originalidad, ¿no? Ni tiene nada de originalidad, no te podría decir si también adolece de sinceridad, lo cual quiere decir, no te podría decir si es un lenguaje hipócrita o falso, pero te habla la voz del tiempo. El mensaje que tiene Peña Nieto es un mensaje del priismo, y el priismo estuvo 70 años en el poder. El mensaje de Peña Nieto, perdóname, el mensaje de Krill, de Cordero y de la señora Vázquez M, es un mensaje paralelo totalmente al de Peña Nieto. No hay prácticamente ninguna diferencia más que el hipotético cambio de tono de su tono de color de su partido. Exactamente, los contenidos, la ausencia de propuestas lógicas. Pero espérate, aquí también no quiero discutir de ti porque no es en algo, pues cuando tú esperas de un candidato propuestas, no estás esperando nada. Las propuestas, las palabras son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime el amor cuando el amor se... dime tú a dónde irá. No, aquí no se trata, y lo voy a tratar de justificar mi apreciación. No se trata de propuestas, se trata de hechos. Dicta, facta, non dicta, uh-huh. Hechos, no palabras. Cuando Don Quijote y Sancho Panza, que siempre traigo a cuenta esta anécdota, le dice, vas a ir a gobernar a tal lugar, tienes que portarte bien, Sancho, no vayas a salir con tus con lo rústico de tu educación, que en tu pueblo criaste cerdos, hombre, no se te vayan a salir cosas, compórtate con normalidad y tal y tal y tal y tal. Y además, diles y a todos lo que tienen que hacer, pero diles bien, profundamente convencido de tu verdad y tal. Eran los consejos del viejo Don Quijote a Sancho. Decía, no, despreocúpese, patrón. Digamos que fuera en México, le decía para que no le decía a ti. No, Don Quijote, despreocúpese usted. No hay mejor prédica que el ejemplo. Si me porto bien, no hay problema. Ah, desde luego. Lo que pasa es que ahora las palabras están pronunciadas. Es decir, sí, ¿qué ha dicho en esencia la señora Vázquez Mota, Krill o Cordero y Peña, que puedan decir, híjole, cómo me ha convencido el discurso de Peña Nieto? Así de oírlo, coño, qué originalidad, qué bruto, mano, ¿dónde fue a sacar esa idea extraordinaria con la cual hace que yo me vuelque en sentimientos de afecto para su causa? Yo, francamente, en honor a la verdad, no lo he oído, y quisiera. Sí, a pesar de oírlos, no recuerda uno porque es tanta la, pues no recuerda la palabrería. Uno, lo no sentido no se recuerda. Exacto, no tiene impacto. Las palabras, sí. ¿A poco tú te acuerdas cuando la señorita de Walmart te dice, encontró todo lo que buscaba, buscando para arriba con su cara idiota? No te acuerdas, porque no lo dijo de sentimiento. Lo dijo para cumplir con un parámetro, con una norma que le puso su patrón. Entonces, también, ¿te acuerdas? Dime una sola, en serio, Ana Lilia, ya sé que no eres corderista, pero dime dos proposiciones excepcionales de Cordero. No, la verdad nada más recuerdo no hay, que y se fue. La señora doña, el hecho de ser ni siquiera de un combate fundamental, recio, profundo, arraigado, a arremeter contra la corrupción, que es el problema principal de México, ninguno de ellos, porque la campaña hace fundamentalmente que establezcas compromisos que no vas a poder cumplir. Sí, bueno, y de Cordero yo recuerdo lo de que se puede vivir bien con 6,000 pesos, de Josefina Vázquez Mota, que pues acaba de declarar que ella estaría por que se permita la inversión extranjera en Pemex y modificar la ley, pero de ahí en fuera no recuerdo más, ¿no? Pero el hecho de hacer la inversión extranjera, que lleva su mensaje para el empresariado, no es la solución. Se trata de que convenzan no al empresariado, sino al pueblo de México. El empresariado, por ser del PAN, obviamente que ya lo tienen convencido en el caso de ella. Ahora, sería yo un injusto si no examinara las proposiciones de Andrés Manuel. Claro. Las proposiciones de hacer una república amorosa, creo que es muy peligroso en México, y yo se lo dije a su gente, lo platicamos con su gente en alguna entrevista, el hecho de que era muy difícil acceder, llegar, conquistar el poder en México con la oposición de los Estados Unidos, con la oposición del neoliberalismo, con la oposición, burla y degradación sistemática de la televisión, y con el criterio del México pasado, que puede representarse por el poder que ya pasó, pero que está latente en algunos ámbitos de la política nacional. En algún momento fue Calles el que tenía el poder tras el trono, pero todas esas pequeñas partes de poder habría que conquistarlos. Creo, no digo yo porque no soy tan vanidoso, o sí, bueno, no sé. No creo que Andrés Manuel en algo hizo caso. Era tesis, si es que puede llegar a tesis, de nuestro programa cuando se nos permitía estar en el radio. Ahí decíamos, no se puede ser presidente de la República si Estados Unidos no quiere, si los empresarios no quieren, si los expresidentes no quieren, si la televisión no quiere. Inclusive, me atreví a decir, si Cárdenas hubiera sido amigo de Televisa, ya fuera expresidente, o quizá presidente, le estuviéramos mencionando todo porque no le como esperábamos. Así decía yo. Y lo mismo se repitió para Andrés Manuel, sin tener, son condiciones sine qua non para que la democracia, entre comillas, surja en México, es decir, para que salga un candidato popular. Sí, pero yo sí creo que realmente, independientemente de la simpatía política que yo pueda sentir describiendo hechos, ¿verdad?, Andrés Manuel está haciendo una precampaña con un contenido muy importante, con propuestas muy concretas. En cada plaza que se detiene, presenta un proyecto. De hecho, hoy va a estar en un foro en Cancún que se llama Proyectos de Desarrollo Regional para Reactivar la Economía, el Empleo y el Turismo. Entonces, él está haciendo proyectos que están escritos, no son palabras que se lleve el viento, y los está planteando a grupos de empresarios, a diferentes sectores, independientemente de su trabajo de siempre en las plazas públicas, ¿no? Donde hay mensajes que sí son de recordar. Bueno, pues muy bien. Yo voy un poco más a fondo el hecho de convencer a un auditorio al cual vaya las fuerzas vivas y el tejido social de Banderilla, de Cancún o de donde sea. Si la filosofía de tener un, yo le llamaba cambio, inclusive mi querida Analia, yo decía, lo que le hace falta a México no es cambiar, sino tener una metamorfosis neta a través de cambiar de la forma, cambiar la forma, y no, la forma no tomada en el sentido exterior, sino la forma de país. Y aquí todo se puede resumir en el reordenamiento de los valores. Si, ¿qué es valioso para un diputado? Pues mantener su puesto, tener un aguinaldo, tener poder, ser respetado, tener fuero y tener la posibilidad de hacer tropelías y cobrar cada mes muy bien. Claro que hay excepciones, subrayo esto último. ¿Qué es lo principal para un gobernador? Bueno, pues el hecho de que tenga sus actividades, esté en paz su entidad, tenga un gran presupuesto, tenga poder y aspirar después a la presidencia de la República, o a ser secretario de Estado, o a ser director de su, o presidente de su partido, y salir más o menos no perseguido de su ejercicio de 6 años. Entonces, todo eso constituye, a lo largo de la vida política, se constituyen en valores. El ejemplo fundamental de un valor establecido en México es el entronizamiento, es decir, el hecho de que el poder es un valor. No es un elemento de utilidad para el bien, la paz, la tranquilidad y la felicidad del hombre, sino el poder en sí es un valor. Bueno, esto, mientras no se destruya, vamos a seguir igual de fallidos. Si yo quiero el poder porque es valioso, me hace tener una filosofía que me hace pronunciar la frase fundamental del México actual: voy a conseguir el poder sea como sea. Todo lo que en política cuesta dinero resulta barato. Un político pobre es un pobre político. Tengo que hacer todo para conseguir el poder, sea como sea. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí el poder es un valor, independientemente de los métodos que yo haya utilizado para lograrlo. Esto es lo que hay que cambiar. Si no cambias eso, ¿cómo estamos? Puedes hacer 20,000 campañas. Puedes tener 3 o 4 candidatos. Puede ser uno el delfín, pero una dama muy respetable, y el otro alguien que tenga posibilidades familiares e históricas de estar en el poder. Puede ser otro un joven muy apuesto y bien peinado. Puede tener la televisión, pero con la televisión hay una fortaleza, como ellos le llaman, inconmensurable, puesto que es un pueblo donde se hace un reportaje de la llegada de los Reyes Magos al aeropuerto para los adultos, puesto que se hace el noticiero de los adultos. Entonces es un pueblo tonto con televisión, es un pueblo gobernado por, perdona que lo diga, pero quisiera yo tener toda la posibilidad de que esté yo diciendo pura fantasía y mentira. Entonces, mientras el poder sea para conquistar, independiente de los medios utilizados. Para conseguirlo, este país tendrá que estar condenado así el triunfo actual. Es decir, ¿qué triunfo? Ustedes lo saben mejor que yo. Un triunfo en el cual hoy es el día de la enfermera, mañana rompemos el récord Guinness. Como dice el presidente ayer, el presidente tiene sus valores muy bien establecidos y cada vez que habla nos hace pensar en ellos. La perorata discurso o apreciación muy justamente orgullosa del presidente de la República. En esencia, el estar orgulloso de que haya una obra como la que se vio ayer, no sé si la viste, Ana Lilia. ¿Cuál? Un puente verdaderamente descomunal. El puente que rompió récord Guinness e inauguró. Ya me dijiste lo importante. Un puente que rompió récord. Perdóname que me ría. Me acordé de usted no, cuando no, vi la espérate, noticia. Espérate. Es que un país que hace un puente para romper récord Guinness, hay que verlo bajo sospecha. Así es. Primero, ¿eh? El más alto del mundo, lo presentó Calderón. Los edificios que se hacen para el beneficio de la sociedad tienen un objetivo, pero el valor es el récord Guinness. ¿Cómo te puedo decir, cómo puedo explicar? Que mira, nosotros en Banderilla, Veracruz, tenemos nuestro récord Guinness. ¿Sabes qué hicimos? La longaniza más grande del mundo, porque es un pueblo donde hay 50 carnicerías. Entonces son especialistas en hacer, cierto, muy bien, las cochinadas, o cómo se puede decir, en la utilización del cerdo para hacer toda serie de embutidos, longanizas, rellena, que le llama morcillas y cosas de esa naturaleza. Entonces el presidente municipal se le ocurrió romper récords Guinness, y entonces el pueblo, que es largo porque todo el mundo hacía su calle, su casa junto a la carretera, y entonces resultó un pueblo muy largo, pues se rompieron récord Guinness. El otro día rompimos en México ese récord Guinness, que me molestó muchísimo, de los zombies. Fue donde hubo 9,000 personas vestidas de zombie desfilaron en México y rompió México récord Guinness. Hay récord Guinness que avergüenzan. Hubo otro récord Guinness en Veracruz hace tiempo, donde 450,000 personas en una plaza se tomaron una Coca-Cola. Fíjate qué pinchedad, qué mediocridad. Intrascendencias. No, te lo juro. Eso fue cierto. En el puerto de Veracruz, 450,000 personas con una Coca-Cola para tomarse la Coca-Cola a un tiempo, a un mismo tiempo. Y eso era romper un récord Guinness. En mi pueblo, el récord Guinness era longaniza. Por eso, habría que decirle a los ayudantes del presidente Calderón que hay gente que piensa que el récord Guinness no es un valor. Es un valor para el noticiero, es un valor para el comentario de Maxim. Hola Maxim, buenos días. De Maxim, para el chismorreo de la chapoización. Es una trivialidad idiota, y yo protesto amablemente, porque si hay una obra trascendente, por sus obras los conoceréis. ¿Qué necesidad hay de elogiar lo evidente? Si se ve alabanza en boca propia, es decir, si ya lo estás viendo, deja que los demás lo elogien, no tú. Eso yo lo tengo muy presente. Nunca calles al que te esté aplaudiendo, apúntale. Pero, sí, al que te esté aplaudiendo no lo calles. Pero que te esté aplaudiendo, no le digas tú, no le des el cue. En la televisión, cuando le haces así con los dedos, es adelante. No le digas tú cuando haya que aplaudir, cuando él quiera, cuando le nazca. Cuando dentro de su sentimiento le dé la razón para elogiar. Entonces, el puente está muy bonito. Ahora, falta que sea necesario, porque conozco y muy de cerca casos en los cuales se ejecutan obras solo para que publicitariamente tengan una repercusión de anuncio, ¿me explico? ¿Sí? Eso no es propio. Yo me acuerdo cuando hubo el ferrocarril Chihuahua-Pacífico, que se quejaba el gobernador, no, y tuvimos que horadar montañas, y no, y que tuvimos que hacer puentes, no, y que el ferrocarril no pasaba, y hubo trabajos terribles, pero nosotros con tesón, con entusiasmo, con todo el empeño de la mexicanidad, logramos horadarlas, hacer agujeros en las montañas, túneles, puentes, y no sé cuánto se quejaba el gobernador. Y Elena, con esa vocecita que tiene, que es de una montaña de mala leche, dice, pues si les costó tanto trabajo, ¿por qué no se fueron por arriba e hicieron una carretera? Y el gobernador se quedó seco. Pues si tanto trabajo te costó hacer túneles, pues vete por arriba, qué fregar. Total, que muy buena la obra, pero la presentación, me parece que alguien dijera que había necesidad de tener un poco más de mesura. Y además, ya vale gorro el récord Guinness, porque si en Banderilla rompe récord Guinness con la longaniza más grande, si en otro hacen una torta de Reyes más grande del mundo, es verdaderamente que estamos pensando que el pueblo de México es idiota. Y eso también, que lo piense la televisión, vaya, pues es justificable, ellos traen todo por vender, pero el gobierno tendría que defendernos y hacer que tuviésemos una televisión adulta, y obviamente ellos, gobierno, también tratarnos como gente, como que si ellos fueran adultos, no seguirnos la filosofía Raúl Velasquiana o de Chespirito, para estar engañando a todos, y ahora en los noticieros, o de decir, ay, los reyes ya vienen aterrizando en el aeropuerto. Información extra, extra, último minuto. Ya tienen el permiso de la torre del aeropuerto para aterrizar. En fin, adelante, mi querida Ana Lilia. Bueno, pues para mandar un saludo y reportarles, ya estamos en la televisión, desde el inicio, en la página web de Radio La Nueva República y en la web de AMLO, de AMLO TV. Entonces, pero parece ser que nuestro auditorio prefiere escucharnos por radio, porque, bueno, aquí sumando la audiencia entre Radio AMLO y Radio La Nueva República y Notipo EMAS, tenemos 225 gentes escuchando radio y 31 en la televisión. ¿Será la mejor que no pasa, tenemos la mejor señal? Lo que pasa es que donde está, no andamos por acá en regiones extrañas, y aquí no hay subida buena de internet. Entonces el video no se consolida, no se fija, entonces hay que ponerle ahí. Por eso ya la semana entrante, que vamos a estar en otra región, ya se va a ver mejor el Radio AMLO TV. Muchas gracias a todos, Sí. También la gente de Veracruz lo pueden ver en Al Calor Político, y vamos a ver si la Gaceta.org ya nos va a transmitir también. Bueno, sí, también dice Televisa y López Dóriga, te voy a decir lo que dice aquí 22 Nick. Televisa y López Dóriga anoche trataron al adulto como nene idiota, se pasaron. Eso es lo que dice aquí otra persona. Aquí hay otros, tengan todos un próspero partido, una partida de rosca, ojalá sea una partida de rosca y no una partida de lo que usted está pensando, mi querido Len Hugo, Así es. Escuchen a Saldaña, ya está aquí. Byron, saludos. Byron Barranco, te saludo por allá hasta Veracruz. Tiene la razón, don, nos tratan como infectos bobos, bueno, como infantes bobos. Hasta me incomodó y le cambié. También hoy es el día de la enfermera. Bueno, ya me dijo un cuate, a todos los que dicen que trabajan por la salud, y yo le digo, pues saludos, felicidades, don. que esté muy bien y que se reconozca su labor. Ay, ya que no me vaya, no, en realidad no busco ningún reconocimiento, lo que buscaría es chamba. Santo 7755, no me trajeron nada, me porté mal. Marcos Barraza dice aquí: compren y compren y vuelvan a comprar. Esa es la clave de la economía. Las compras generan empleo y utilidades. Depende y cómo, don Marcos Barraza. Ah, no, sí, él lo dice de corazón. Si es Marcos Barraza, él dice: compren y compren y vuelvan a comprar. Dice, y yo lo digo como reproche y mala leche. Él lo dice convencido, según lo conozco en el Twitter. Dice: esa es la clave de la economía. Las compras generan empleos y utilidades. Sí, pero el mundo no es de los vendedores. Los vendedores es un servicio. Los vendedores quizás sea una vocación. Los vendedores es un modus vivendi. No es la justificación de las tropelías, las obsesiones y los abusos. Contra lo que estamos no es con que haya personas que vendan, sino que hagan de la economía vendedora un todo, de que el patrón sea explotador, de que el que vende dé un mal servicio, de que el que vende gane exorbitantemente y que convierta a la sociedad en un nicho de mercado a explotar. Eso, mi querido señor Barraza, contra eso estamos. Y no se puede justificar porque, a fuer de ser un empresario empedernido, corrupto y obcecado por lo material, no se puede justificar el hecho de que qué bueno que vendan, porque así hay trabajos. No, no, no. Tiene que haber trabajos en una sociedad porque es la ley de la humanidad, es un principio fundamental. Pero el problema no es que haya trabajos, sino que haya trabajos justamente remunerados. Que haya trabajos y que los que trabajan tengan no lo hagan gratis, primo. Tengan sus derechos justificados. La finalidad no es vender, la finalidad es satisfacer. Por eso es insostenible el pensamiento de mi amigo el señor Barraza. No se puede justificar todo porque es la clave de la economía. Y porque las empresas generan empleos y utilidades. Las empresas que generan empleos y utilidades deben pensar primerísimo que sus utilidades sean justas y que los empleos sean como primordial objetivo el llenar una función social, no en expoliar, que significa explotar a los compradores y a la clase trabajadora. Por eso, mi querido Marco Rabasa, el asunto de defender a tu PRI, a como dé lugar, al que genera empleos, no es lo mismo generar empleos que generar empleos justamente retribuidos. No es lo mismo vender y ganar un 10% que vender y ganar un 80%, 100% y hasta 200%. ¿Me explico? Sí, sí. También le tengo un mensaje de Mojado. Dice que usándolo como punta de lanza el talento de Espinoza Paz, él tiene un acercamiento con un programador importante en Texas para retransmitir el programa. Ah, pues órale, que te den el número, porque en Texas me gustaría mucho. Ya tengo a mi amigo Rubén Luengas también. Él está, pero bueno, no tiene así posibilidad. Pero en Texas estaría muy bien. Bueno. Sí, también comentan que aunque su programa es arropado por las izquierdas, dice que pues no sé, el programa está más relacionado con la cultura, la magia y el arraigo de lo mexicano que con lo político. Y otras gentes aquí disienten y dicen que no, que usted hace una crítica amplia, abierta, objetiva. Y otra gente comenta, bueno, pero si te pones, cuando estás platicando con la gente político, pues te mandan al cuerno, ¿no? Por un tubo. Bueno, está bien. Bueno, están vamos a ver, comentando algo así de lo suavecito que a veces es usted al hablar de los políticos. Sí, soy suavecito. A veces soy suavecito porque finalmente, ¿sabes por qué soy suavecito al tratar a algunos políticos y no les miento la que debería? Porque finalmente los políticos son una consecuencia de la idea. Los políticos, no es que no, mira, tengo varias, soy un poco del criterio de Solalinde. Había que pensar un poco en las causas, en la etiología, en las, ¿cómo te voy a decir? En por qué existen así. Imagínate tú que un político llegase al poder, acuérdate de un gobernador que hubo en Quintana Roo. Que finalmente llegó a gobernador. Yo tuve el gusto de conocerlo. El gusto no sé, pero todo caso fue Mario Villanueva, se llama. Y está purgando prisión en Estados Unidos. Entonces, él me contó un poco, y lo dijo así, se lo decía a todo el mundo, no estoy refiriendo nada en especial que fuera secreto, que había tenido una infancia muy angustiosa. Tuvo una infancia angustiosa, tuvo una juventud muy jaloneada, muy dificultosa. Llegó a gobernador, se vio con poder y no supo cómo arreglárselas dentro del mundo de la corrupción política y fue castigado y está en la cárcel. Y de una manera bastante brutal. ¿Todo eso qué quiere decir? Quiere decir que no fue una formación, una vida, una infancia adecuada, propia, y resultó mal cuando fue adulto. Por eso, de esta misma manera, vemos los delincuentes que se exhiben de una manera vergonzante, que da vergüenza, pena, en la televisión, pero que los políticos, y cada vez es más reconocida la dificultad de expresión que tienen los funcionarios. Perdonen ustedes la crítica que posiblemente sea idiota, pero yo creo que ello significa el hecho de que los hombres, los procuradores, los que hablan, los voceros, generalmente relacionados con la delincuencia, no tengan la posibilidad de cumplir con su cometido de una manera concreta, sencilla, normal, y tengan mucha dificultad para expresarse. Se entiende que están bajo presión, se entiende que no pueden decirlo todo, se entiende que tienen mucho que ocultar, se comprende que lo hacen para darle, yo no sé si, hoy se le salió a uno. Perdona que eso no se los puede decir, pero por la premura de tener que presentarlo a los medios, no pudimos recabar esa información. ¿Te das cuenta de lo que significa el hecho de que a este criminal, o que nosotros decimos que es criminal, como teníamos que presentarlo en la televisión, no nos dio tiempo de tener todos los datos? Es decir, la presentación en televisión cobra carácter de primordial. Pero ¿desde cuándo la justicia, la persecución del delincuente, todas estas cosas tienen que estar supeditadas al programa de televisión? La premura de presentarlo a los medios ya forma parte de la esencia y de la vida de la política nacional, el presentarlo a los medios. Es decir, están recurriendo a un aspecto publicitario, promocional, de agencia de publicidad. Bueno, y así es, pero como que cuando caen en desgracia política, bueno, los persiguen a los muy pocos, pero hay tantos que deberían estar en la cárcel, que es lo que uno dice, bueno, eso sí es un récord Guinness, a lo mejor en México, la impunidad, ¿no? Por eso, pero por ejemplo, me decía que soy a veces tenue con algunos políticos, sí, porque finalmente el problema no se arregla con que yo diga el gobernador de tal lugar tiene casas en Texas, hizo tal y tal y tal y tal cosa. Eso, finalmente, ¿qué vamos a arreglar? Nada. Porque no, la idea es cambiar de idea, apúntale. Así es, la idea es cambiar de idea. Sí, es cambiar los lineamientos, los parámetros, dirían los intelectuales, cambiar la esencia de la vida política mexicana. Por eso hay mucho paralelismo entre lo que dice Andrés Manuel López Obrador con lo que hemos dicho en el programa, para que sea claro, concreto, y me vale madre que sea vanidoso, lo que actualmente dice Andrés Manuel, ahí están los programas grabados. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, Ana Lilia. ¿La regeneración? No porque tenga yo de decir, piensa como yo. No. Es que es la lógica, según yo. Hace mucho tiempo que hablábamos un poco de la reestructuración de México, de la metamorfosis que hay que cambiar, de cambiar los valores, de que la corrupción es el principal problema de nuestro país, de que nada se puede abordar sin honestidad y de que no podemos ser un país televisivo ni gobernado por los criterios de productores de televisión. Eso está dicho, y que no puede ganarse, y que mientras Estados Unidos, la iniciativa privada, la televisión y los intereses de un país con un gobierno rico rijan la vida política de México, todo seguirá igual, aunque cambie el personaje. Cosas así las hemos dicho siempre. Por eso yo le digo, no, mi cuate, debemos pensar, y se los digo de broma, y se los he dicho a ellos, que son mis cuates, digo, no, pues tú te has adherido a mis criterios, ¿eh? Entonces, no es que yo sea un hombre de izquierda, o del PT, o del PRD, o eso, no, así hemos pensado, y qué bueno para un servidor de ustedes y para el programa, qué bueno que haya una convergencia. En lo que, convergencia, no el partido político, que haya una identidad entre esos principios de la metamorfosis, del cambio y todas esas cosas. Bueno, vi un artículo muy interesante de que había que dejar que los filósofos gobiernen. Esto es de un escritor de, ¿cómo se llama allá en España? De Barcelona. Dice, en momentos de crisis, quizás es más sencillo, se multiplican los mensajes de que hay que trabajar más, de que hay que cambiar, pero nadie se hace la pregunta de si hay que dejar que otro concepto y no el político gobierne, lo cual está interesante. Hay que reiniciarse en la vida, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la manera de reiniciarse? Habla de la filosofía kantiana, se llama, pero en fin, de un señor que se llamaba Kant, que es dejar que la filosofía rija, conduzca y lleve nuestra vida. ¿Cómo lo podemos aplicar eso a nuestras cosas? Es que hay que pensar, y posiblemente a la primera de cambio no encuentra uno nada, pero hay que tener un pensamiento alternativo. Le digo a mis secretarias, colaboradores y gente que me encuentro, oye, hay que hacer esto. No se puede. No, espérate, tenemos un problema. Hay que buscar por lo menos 3 o 4 soluciones, a ver cuál de ellas es la idónea. ¿La idónea cuál es? Pues la que sea mejor. Pero si usted tiene un problema y entonces dice, esta es la solución, y si te equivocas, mano, la riegas. Por eso hay que tener pensamiento alternativo. Por eso, pero no se puede dejar que la política rija un país, porque la política tiene sus intereses preestablecidos, tiene sus valores ya consolidados, y el político, ¿qué va a querer? Va a querer lo fundamental, que es el poder. Pero teniendo como obsesión al poder, no se puede gobernar, porque todo va a ser supeditado al poder. Entonces, quizá puedas conseguir consolidar, reafirmar y hacer más fuerte tu poder. Pero si dejas inconformidad en el pueblo que te eligió, entre comillas, entonces ya no estás gobernando, te estás imponiendo. Y eso ya se puede tener, que tiene mucha inclinación, ya se fue de lado, ya se cargó del lado de la dictadura. Para hacer un, para que dejar que la filosofía gobierne como lo quiere el pensador de allá de, ¿cómo se llama?, de Barcelona. El filósofo es el que conoce el bien, sí, claro, él debería gobernar porque como mínimo intenta conocer, como mínimo un filósofo intenta conocer al bien. El filósofo es el hombre que hace preguntas. El filósofo, claro, el filósofo no obedece, pero tú puedes ser obediente por convicción y pensamiento, y entonces tienes un recurso a la filosofía, no a la de a fuerza. Dice en uno de los textos gloriosos de la historia de la humanidad: toma tus propias decisiones. Ahora, para tomar decisiones se necesita poder hacerlo, si no es dictadura. Tú decides qué hacer, tienes que ser demócrata, pero no puedes decidir si te han quitado la posibilidad de decidir. Es decir, si a ti te dan 9, 10 millones de anuncios, ya no decides tú, deciden los anuncios. Si desde mi bisabuelo le han dicho a la gente de Banderilla, toma Coca-Cola, ahora tomamos Coca-Cola. Estamos decidiendo, ni madre, no. Piensa por ti mismo, porque eres humano y por tanto eres valioso, tienes la posibilidad. Yo complementaría, no dejes que se embutalice tu posibilidad de decidir. Nunca hemos dicho en nuestro programa, no votes, no participes, no entres. Aquí lo que hemos dicho, participa en una vida democrática, pero reclama que esa vida democrática sea limpia, sea pura, sea verdaderamente obedecedora del demos pueblo y el poder, kratos poder. El poder del pueblo no tiene nada que ver con el poder de un político. El poder del pueblo es algo limpio, inherente a su personalidad, a su historia, a su vida, a su condición de ser humano. El poder de un político es tener la televisión, tener 5 achichicles, tener dinero, tener un aguinaldo. Ese es otro poder. Es una deformación del poder. Mi querida Ana Lilia, ya platicamos un resto. Ándale, hasta mañana, pero dale las gracias a todas las personas que nos ayudan a difundir nuestro programa. Adelante. Sí, pues les agradecemos a Radio AMLO TV, que a notipoemas.com, que ahorita Pastor es quien está sacando la televisión a través de Skype, a lanuevarepublica.org, donde también está la televisión, al Calor Político, el mejor diario de Veracruz, Open Magazine también tiene la televisión, Jóvenes con Oroña, La Patria es Primero. Pues les agradecemos mucho y pues feliz rosca. Feliz rosca. Hasta luego. Hasta el lunes, ¿verdad? Sí, bueno, estamos organizándonos porque yo voy a salir a un viaje, pero vamos a estar presentes. Ya sabe que esto es de Alternativas. Gracias. Un abrazo. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?